Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos. Un miércoles más, hoy miércoles 12 de febrero de 2014. Ojalá que se puedan quedar en la próxima hora, hay demasiada información sumamente importante. Saludo a Juana la Loca, como siempre, en primera fila, a las compañeras, camaradas en CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer, AC, que vamos a escuchar al inicio de este espacio, el teaser semanal que nos envían, como siempre, puntualmente desde la Ciudad de México, lo cual agradecemos mucho. Y pues les mandamos un beso, un abrazo a todas las compañeras que estén ahí en las oficinas de CIMAC. Por supuesto, uno muy especial para Yunuen Rangel Medina. Y a Fabiola, a Karen, a Sirenia, a Lucía, a Jocelyn, a todas las camaradas. Pues un saludo muy, muy grande, muy especial, con todo el respeto y la admiración de siempre desde estos espacios, desde estos micrófonos. Saludo también a la gente que está conectada, está Daniel Cetina, está Gustavo Garibay, a Berta Hernández desde el norte del país, le mandamos también un abrazo, a la compañera María del Socorro Ramos, que nos envía información que en un momento más vamos a difundir. Está también Agnes Lena, le mandamos un abrazo. Y bueno, a toda la gente también, a la gente que nos escucha a través de la retransmisión en Red Nosotras en el Mundo, todos los domingos al mediodía, en su página rednosotrasenelmundo.org, pues también les mandamos un saludo muy grande. Saludo también a Elenaya Barca y a toda la banda en el IMJUVE, aquí a unas cuantas cuadras de la cabina de Radio Chinelo, que pues también están escuchando. Va también un saludo y agradecer a toda la gente que pues hace posible este espacio. El día de hoy hay mucha información y antes de iniciar, antes de compartir este primer audio, como cada semana, del teaser semanal de Noticias IMAC, pues queremos tomar estos micrófonos, como diariamente lo hacemos, con la responsabilidad y el compromiso que implica construir y mantener un medio de comunicación como este, independiente, intentando que sea comunitario, que sea colectivo, pero sobre todo pues que difunda información urgente, comprometida con la sociedad. Así que pues nos pronunciamos con toda la indignación, con toda la rabia, con toda la tristeza y el miedo que pues significa la muerte, el asesinato de un compañero periodista. El caso, bueno, ya se difundió en los medios de comunicación, en las redes sociales durante el día de ayer y durante el día de hoy, pero pues es necesario, es indispensable tomar estos medios de comunicación y pronunciarnos y sumarnos al grito de exigencia de justicia, de esclarecimiento de este caso, un caso que se suma a los casos que permanecen en la impunidad, a los casos de violencia, de acoso, de persecución, de asesinato, de desaparición contra el gremio periodístico. Esa parte del gremio periodístico con una postura crítica, con una postura analítica, y sin embargo sabemos que no es un número más, que no es una cifra, que era una vida, una historia, tenía nombre y apellido. Y por supuesto formaba parte de una comunidad allá en Veracruz, pero también a una comunidad pues amplia a nivel nacional e internacional de periodistas, pues con este compromiso de mantener a la gente informada sobre pues eso que sucede en este país todos los días. Entonces pues nos pronunciamos desde Las Brujas de Venus, desde Radio Chinelo, indignados por este caso, y en un momento más vamos a leer el pronunciamiento que surge de distintas organizaciones de CIMAC, de CENCOS, de Periodistas de a Pie, de la Red Nacional de Periodistas y de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, y que, bueno, se pueden sumar todas aquellas personas que escuchen esto o que lean en las redes sociales lo sucedido y se sientan implicados en este contexto de violencia que se vive todos los días en nuestro país. En un momento más vamos a retomar este tema. Y pues en este día, que también es importante porque el día de mañana es el Día Mundial de la Radio, vamos a hablar un poco también sobre la campaña de la UNESCO de este año, la campaña específica de este año, pero pues es un día importante en este contexto, en este llamado que hacemos desde estos micrófonos a responder a la violencia que se vive en nuestro país y responder de manera, digamos, pacífica, construyendo otro tipo de condiciones, otro tipo de discursos, confrontando este discurso que a través de las autoridades, digamos, de este discurso oficial que intenta deslegitimar el trabajo en específico de Gregorio Jiménez, que intenta también invisibilizar las condiciones de violencia en las que se realiza esta labor periodística y, bueno, pretende difundir la idea de que este asesinato pues no tuvo nada que ver con su labor periodística. Es algo que no se puede asegurar, pero pues más bien las autoridades han querido hacer a un lado esta posibilidad, incluso antes de llevar una investigación como debe de ser. Entonces, a través de estos micrófonos, pues hacer un llamado no solo a quienes construimos medios de comunicación de esta manera, sino a la sociedad civil en general, que pues a través de las redes sociales, a través de las pláticas cotidianas, pues intentemos, ya que no se puede recuperar la vida del compañero Gregorio, pues sí por lo menos legitimar la labor que realizaba, y sobre todo por respeto a él, a su familia, pero también a las demás personas que todos los días intentamos llevar información distinta a la sociedad. Entonces, pues dedicamos este espacio, dedicamos este programa de Las Brujas de Venus a la memoria de Gregorio Jiménez de la Cruz y pues a toda esa gente que pues dedicamos la vida el día a día con toda la convicción, con todo el amor a construir información, construir un lenguaje distinto, un discurso distinto que pues genere nuevas condiciones, mejores condiciones de vida para la ciudadanía en general. Vamos a compartir en este momento, como cada semana, el teaser semanal de Noticias IMAC. Ya está listo por ahí. Agradezco al camarada Vic que pues me ayudó a resolver, más bien resolvió estos detalles técnicos antes de iniciar el programa. Entonces vamos a compartir este audio de Noticias CIMAC y con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Radio CIMAC. El internet admite que la pornografía infantil se convierta en un delito invisible y difícil de perseguir, por lo que falta una legislación al respecto y personal capacitado para acreditar este crimen, dijo Nelly Monte Alegre, titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, al participar en el encuentro Herramientas para la Prevención de la Trata y la Explotación Infantil y Juvenil en Redes Sociales, realizado en la Cámara de Diputados. La fiscal explicó que a través de las redes sociales, foros virtuales y la mensajería instantánea, se cometen delitos sexuales que se deben investigar. Para 2014, el Instituto de la Mujer Oaxaqueña ejercerá 48% menos recursos estatales que los asignados el año pasado, toda vez que de 15.428.000 pesos que recibió en 2013, este año solo se le destinaron 8.407.000 pesos. La diputada local panista, Alejandra García Morlán, indicó que lo anterior es un golpe fuerte al IMO y al tema de la eliminación de la violencia contra las mujeres, ya que dejarán de ejercerse muchos programas y capacitaciones. el Comité Promotor por una Maternidad Segura, el Observatorio de Mortalidad Materna en México y la Coalición por la Salud de las Mujeres exigieron a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva hacer públicos los resultados de sus investigaciones sobre los casos de muerte materna registrados en los últimos meses. En un comunicado, las organizaciones civiles criticaron que hasta el momento no haya una respuesta oficial del gobierno federal en los casos de las mujeres embarazadas que dieron a luz en lugares públicos o en hospitales que recibieron una mala atención, por lo que exigieron respuestas eficaces sobre las medidas para mejorar la atención en salud materna y perinatal y de salud sexual y reproductiva y así prevenir que estos hechos se repitan. La Cámara de Diputados aprobó la expedición de un Código Nacional de Procedimientos Penales que mantiene los vicios del sistema de justicia en la investigación, procesamiento y sanción de los delitos sexuales y de violencia intrafamiliar, además de no considerar los derechos de las personas menores de edad e indígenas. Con 407 votos a favor, 28 en contra y 5 abstenciones, las y los diputados aprobaron el Código Nacional de Procedimientos Penales, que entre otros temas permite el arraigo, la geolocalización y detención sin orden judicial y la publicidad de los juicios, pero que a decir de un grupo de legisladores no contempla los derechos de las víctimas y los ofendidos del delito. Al reconocer que hay un rezago en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Milenio, organismos internacionales aseguraron que este marco de desarrollo que está por expirar no permitió encarar la desigualdad de género, por lo que ahora es necesaria una nueva agenda a favor de las mujeres que sí tenga resultados. Al respecto, Moni Pinzani, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, señaló: estamos en un momento crucial para demostrar con más fuerza que nunca que la igualdad de género es indispensable para alcanzar cualquier objetivo de desarrollo que nos planteemos. Para combatir la violencia contra las tamaulipecas, que tan solo de enero de 2010 a junio de 2011 cobró la vida de 169 mujeres, el Congreso Estatal plantea únicamente prohibir las acciones discriminatorias contra la población femenina, originadas por su preferencia sexual, condición económica o embarazo. Cabe recordar que organizaciones locales y nacionales demandan que se reforme el tipo penal de feminicidio vigente actualmente, para así definirlo de manera adecuada y volverlo aplicable. Radio Sumac. Pues esta fue la información enviada, como siempre, puntualmente por las compañeras de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer, AC. Y bueno, pues se pueden encontrar estos y más datos, estas y más investigaciones en sus páginas de internet y también en las redes sociales. Están ahí como CIMAC Prensa, CIMAC Redes. Y bueno, ahí corren todo el tiempo información y notas al respecto de la participación de las mujeres en la construcción social. Estuvimos difundiendo el día de ayer también la publicación de este informe diagnóstico de violencia contra mujeres periodistas, una investigación de 2010 y 2011 que pues presentaron las compañeras de CIMAC en diferentes estados de la República y que bueno, estamos a la espera del segundo informe que pues precisamente hace visible esta situación que en general para el gremio periodístico, y ya lo habíamos comentado en este espacio, pues es una situación bastante compleja, bastante difícil. Bien decían en estas investigaciones que México ocupa el primer lugar en América Latina y el segundo a nivel mundial de riesgo, digamos el más peligroso para ejercer el periodismo y bueno, casos como el que comentábamos antes de este audio y bueno, que se ha comentado desde el día de ayer, pues es muestra fehaciente de esta situación. Y en esta investigación específica de CIMAC, pues nos hablan también de las condiciones que se vive en el gremio periodístico, pero sobre todo las mujeres periodistas, cuáles son esas condiciones específicas, digamos, para las mujeres en el ejercicio de la labor periodística, que pues si bien de manera general se sufre violencia, se sufre una persecución clara por parte de responsables señalados, muy bien señalados, pues siempre para las mujeres implica pues también otro tipo de violencias. Mucho tiene que ver con la violencia sexual y pues con estas amenazas también hacia ellas y sus familias. Entonces, pues es parte de lo que podemos ver en este informe diagnóstico de violencia contra mujeres periodistas realizado por CIMAC, y pues ahí lo estuvimos corriendo en las redes sociales el día de ayer, pues para que lo revisen, lo lean, lo difundan. Es un PDF, está completo. Y bueno, hay información sumamente importante. Sigo saludando a la gente que se está conectando. Está el compañero Sergio Sánchez Navarro. Está Aarón Flores, que dice que nos está escuchando y que le mandemos un saludo porque él resolvió el problema técnico. Pues hay más o menos, carnal, pero te mandamos un abrazo de todos modos. Está Elenay Abarca y los compañeros y compañeras del Instituto Morelense de la Juventud, que también nos están enviando información sobre la actividad que tendrán mañana. Dice, mañana estaremos celebrando el Día del Condón a las 12 del día. Habrá batucada, una obra de teatro sobre discriminación, baile taitiano, son de la calle y poesía erótica. Es de 11 a 7 p.m., y habrá pruebas rápidas de VIH. Supongo que esto en el Zócalo de Cuernavaca, en la Plaza de Armas. Ahí esperamos que Elienay o cualquier compañero o compañera del IMJUVE nos diga. Pero bueno, es el día de mañana, celebrando el Día del Condón, de 11 de la mañana a 7 de la noche, con pruebas rápidas de VIH, batucada, teatro, son de la calle, baile taitiano y poesía erótica. Así que, pues a toda la gente que quiera celebrar este día, y por supuesto entregarán, repartirán, regalarán condones, pues ahí les esperamos en la Plaza de Armas a las 11 de la mañana, el día de mañana jueves. Les comentaba que mañana también es el Día Mundial de la Radio, y pues en esta ocasión, en este año, la UNESCO propuso o está promoviendo que el tema principal de este Día Mundial de la Radio sea precisamente la equidad de género. Empezaron a correr información también a través de las redes. Hay una campaña, por supuesto, internacional, en donde pues las Brujas de Venus se sumó para la promoción de espacios y actividades específicas de este Día Mundial de la Radio, que será el día de mañana, y pues bueno, están difundiendo información sobre precisamente las condiciones en las que las mujeres participamos en la construcción de los medios radiofónicos, y bueno, por supuesto difundiendo este discurso que, bueno, cuando se habla de equidad de género no se trata de un tema de mujeres, como pues muchas veces se difunde, muchas veces se manosea ese discurso de la equidad de género, pero siempre con miras a atender asuntos de mujeres, ¿no? Esto entre comillas. Entonces, pues acá en las páginas de la UNESCO, pues está la información sobre pues datos duros sobre la participación de mujeres y hombres en la radio, en la radiodifusión, y pues lo que significa la igualdad de género en los medios de comunicación. Esto también tiene mucho que ver con lo que habíamos platicado acá sobre la conferencia, cuarta conferencia mundial de la mujer en Beijing. En 1995 pues se decreta en un capítulo entero, el capítulo J, que es como se ha hecho famoso, como se ha difundido, pues precisamente buscar la equidad de género en los medios de comunicación. Y bueno, ya hemos platicado acerca de esto, que no solo es cumplir una cuota biológica, lo mismo que sucede en los partidos políticos, no es que haya 50% de mujeres y 50% de hombres y que con esto ya se resuelva y se cumpla con los objetivos, como a veces, sobre todo por parte de las instituciones o de estos grupos que tienen más bien la obligación de cumplir con estas cuotas de género, pues muchas veces piensan, bueno, ya hay 5 hombres, 5 mujeres, ya están contentas, ya se cumplió con lo que querían y casi ya dejen de molestar. Entonces, el asunto de la equidad de género, pues es mucho más profundo y, pues hablando de los medios de comunicación, pues digamos que se complejiza al pensar no solo quién participa en estos medios de comunicación, sino el discurso o los discursos que se transmiten a través de ellos. Sobre todo, digo, sabemos, conocemos el poder que tiene la televisión, y más en un país en donde, bueno, el monopolio de la información lo tiene una gran empresa multimillonaria con pues evidentes nexos con las altas esferas de poder, pues esto se vuelve mucho más complejo. Es decir, no se trata de que muchas mujeres o cada vez más mujeres ocupen puestos en los programas de televisión o en este caso del Día Mundial de la Radio en los programas radiofónicos, sino que los discursos y los mismos medios se construyan con bases mucho más equitativas, más justas, con un lenguaje no discriminatorio, con un lenguaje incluyente, por supuesto no sexista, y de esta manera, que es un proceso pues bastante lento, es precisamente como se construyen medios de comunicación distintos. En particular, en el capítulo J de la Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, dice aumentar el acceso de la mujer y su participación en la expresión de sus ideas y la adopción de decisiones en los medios de difusión y por conducto de ellos, así como en las nuevas tecnologías de comunicación. Esto es lo que dice el capítulo J. Bueno, entre varias cuestiones como muy específicas, dice fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer en los medios de difusión. Es decir, no es solo quién participa en ellos, en los medios de comunicación, sino quién los maneja, quiénes están en los cargos de toma de decisiones dentro de los medios de comunicación y el tipo de discursos y de mensajes que se emiten a través de ellos. Entonces, no tendría ningún caso que las mujeres sigamos entrando a los medios de comunicación, si a fin de cuentas en todos los programas, en todos los discursos, en todos los noticieros, en todos los programas de entretenimiento, pues se difunden mensajes sexistas, en donde los temas de mujeres, pues son esos de cocina, o de maternidad, o de cuidado y de belleza, o de, qué sé yo, salud y protección de los hijos e hijas. Es decir, estos mensajes, este lenguaje, estos discursos que se difunden a través de los medios de comunicación, pues digo, si fueran emitidos por hombres, pero con una perspectiva de género, de respeto a la diversidad de decisiones que tomamos las personas, o que fueran emitidos por mujeres y hombres por igual, pero que más bien el contenido de los mensajes a través de los medios de comunicación, pues tuvieran esta perspectiva de género, pues estaríamos hablando de una cosa muy distinta. Y esto, por supuesto, tiene mucho que ver con la dirección de los medios de comunicación, que pues hasta estas alturas de la historia pues sigue siendo una mayoría masculina quienes dirigen estos medios, Y bueno, por eso se ve también la desigualdad en la participación de mujeres y hombres en los medios de comunicación. En esta página de la UNESCO, por ejemplo, habla de porcentajes muy claros a nivel mundial de la participación de mujeres reporteras en los distintos continentes. Entonces, en las distintas regiones. Habla de, por ejemplo, un 29% en Norteamérica, 29% de las historias, digamos, son contadas por mujeres reporteras en la radio, específicamente en la radio. En Norteamérica un 29%, en el Caribe un 26% y en América Latina un 38%. Hablando de Europa, hay un 40%, o sea, ni siquiera en Europa, en ese llamado primer mundo, pues se ha logrado una real equidad de género en la participación en los medios de comunicación. Es un 40% de historias contadas por mujeres reporteras en la radio. En África un 38%, en el Medio Oriente un 29%, en Asia un 35% y en el Pacífico, que bueno, está en la región de Oceanía, un 42%. En Europa y en Oceanía, pues es donde se ve mayores porcentajes y pues aún así vemos que no existe una equidad de género real en la participación de las mujeres y de los hombres en la radio. Pues a nivel mundial marca un 37% de historias contadas por mujeres reporteras en la radio. Así están las condiciones mundiales en este medio y es por eso que la UNESCO pues lanza esta convocatoria para que el tema de este año, el 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, pues sea precisamente la equidad de género. ¿Cómo? Pues promoviendo la participación de las mujeres en los medios de comunicación, pero también en los programas o en los comerciales, incluso siendo hombres quienes emitan esos mensajes, pues lo hagan con un lenguaje no sexista, sin discriminación, incluyente, y de esta manera pues es como se construye en realidad la equidad de género a través de los medios de comunicación. Esto en cuanto al Día Mundial de la Radio, que es mañana, así que pues bueno, hay que difundir esta información. Les comentaba antes de el teaser semanal de Noticias IMAC, pues la profunda tristeza, la profunda indignación, la rabia, el miedo, que pues siempre decimos que el miedo no nos paralice, pero bueno, a veces es imposible no cuestionarse sobre pues lo que estamos haciendo, lo que estamos decidiendo día con día en este contexto en donde pues la violencia ha llegado a extremos que debería de realmente pues escandalizarnos al grado de pues tomar acciones mucho más concretas y mucho más amplias, hablando de la cantidad de personas que participemos. Muchas veces me comentaban, por ejemplo, que la manifestación que hubo ayer, antes de conocer la noticia de el asesinato de Gregorio, pues era una manifestación de 30 personas. Estamos hablando, o en ese momento estábamos hablando, de la desaparición de un compañero periodista, es decir, de la desaparición de una persona en este país. Y pareciera sumamente difícil confrontar este mecanismo de naturalización de violencia que precisamente legitiman los medios de comunicación, los llamados oficiales, más bien las empresas de comunicación son quienes intentan todos los días legitimar esta naturalización de la violencia. Y pues esto sucede en un contexto en donde pues en cada esquina nos encontramos esos periódicos, que digo, aquí se llama Extra, pero en todos los estados de la República debe de haber una basura pseudo periodística igual, y nos encontramos todos los días con imágenes explícitas de la violencia brutal que se vive en este país, y entonces pues la desaparición de una persona más o la muerte de una persona más pues se va manejando. Supongo que también tiene que ver con mecanismos de protección personales, ¿no? Como mecanismos de defensa, porque digo, no podríamos ir llorando por la calle de la amargura todos los días, pero es ir de un extremo a otro, y más bien, digamos, el espacio de resistencia, el espacio de fortaleza, el espacio de pues valentía, no queriendo decir que somos héroes o heroínas que vamos por la calle arriesgando la vida, porque no vale la pena, pero pues estos espacios de protección y de fortaleza colectivas pues se van digamos, van perdiendo fuerza con casos como el de Gregorio Jiménez, un compañero que fue secuestrado y que pues el día de ayer, después de ahí un jaloneo de opiniones entre que si lo habían encontrado vivo o no, pues resultó ya un hecho en la tarde de ayer que habían encontrado su cadáver. Pues ha sido una tarde y una mañana pues bastante desoladora, ¿no? Con una sensación de desesperanza, viendo en las redes sociales que pues hay luces ahí que siguen prendidas de resistencia, de rabia, pero de esa rabia que te mueve a hacer cosas, y pues dentro de estas luces pues surgen pronunciamientos, han surgido en las redes sociales, obviamente pues muchas frases, el hashtag al respecto del caso de Goyo, es decir, hay movilización como siempre en las redes sociales, que es indispensable, es muy muy necesaria, y pues surgen pronunciamientos como este, al cual le voy a dar lectura. Es un pronunciamiento de varias organizaciones, está la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, la Red Nacional de Periodistas, está CIMAC, CENCOS y Periodistas de a Pie. Y bueno, lo corrimos a través de las redes sociales porque pues es un pronunciamiento colectivo, ¿no? Que no le pertenece a nadie, que más bien surge de estas organizaciones, pero que es para que todas y todos nos sumemos y nos sintamos implicados e implicadas en estos casos de violencia brutal que se está viviendo en este país. Entonces, doy lectura a este pronunciamiento que dice: la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, la Red Nacional de Periodistas, Comunicación e Información de la Mujer AC, CIMAC, con indignación lamentamos el asesinato de nuestro compañero Gregorio Jiménez de la Cruz y exigimos a las autoridades competentes de Veracruz, México, así como al gobernador de esta entidad federativa, Javier Duarte de Ochoa, realice una inmediata y adecuada investigación en la que la línea principal sea su labor periodística. Este es un punto muy importante y ahorita vamos a comentar por qué. Exigimos de manera urgente a las autoridades correspondientes brindar medidas de protección y seguridad a las y los periodistas, así como también a sus familias que han dado seguimiento informativo y emprendido acciones en torno a nuestro compañero Jiménez de la Cruz. Ante un clima de impunidad y de violencia en Veracruz, catalogado como uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo en México, los índices de agresiones en contra del gremio periodístico cada vez van en aumento en esta entidad. De acuerdo con información de la Organización Civil Artículo 19, se han registrado en Veracruz 10 asesinatos de periodistas durante la administración del gobernador Duarte, quien llegó a este cargo el 1 de diciembre de 2010. Con base en lo anterior, reprobamos las acciones y omisiones del gobierno de Veracruz en torno al ejercicio periodístico y el caso concreto de nuestro colega Jiménez de la Cruz. Insistimos en la urgencia y obligación del gobierno a generar las condiciones adecuadas para que las labores realizadas por nuestras compañeras y compañeros sean en un entorno seguro y respetuoso de su persona y su labor. Exigimos se comprometan a la no repetición de estos hechos, apegándose a la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Los hechos contravienen lo expresado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice, entre comillas, «Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Pues firman la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, la Red Nacional de Periodistas, CIMAC, CENCOS y Periodistas de a Pie, este pronunciamiento que pues lanzan hoy a las redes sociales, y que esperamos que pues la gente que nos hace favor de escucharnos pues lo corra también, lo difunda también en sus redes sociales, en sus páginas, y bueno, que por lo menos, ¿no?, ya que pues no se puede regresar la vida a una persona, pero por lo menos legitimar la labor y la historia de este compañero. En la mañana, en el noticiero de Carmen Aristegui, estuvo hablando la vocera del gobierno de Veracruz, y realmente es indignante. O sea, no les basta a las autoridades de este país, parece no bastarles con pues la situación de extrema violencia que se vive, y que se vive en total impunidad, sino que al no ser suficiente esto, o al parecer no ser suficiente esto, buscan, o les sale de manera natural quizá, no sé, revictimizar a las compañeras y compañeros que pues son ya de por sí víctimas de algún delito, en este caso de un crimen. Esta mujer, que no recuerdo su nombre afortunadamente, la vocera del gobierno de Veracruz, hablaba con Carmen Aristegui con un discurso que ensalzaba el trabajo de las autoridades locales. Decía que por supuesto estaban haciendo su trabajo, que invitaban a Carmen y al auditorio a acudir a las oficinas de la Procuraduría para que viéramos el trabajo tan loable que realizan. Y hablaba esto que decía en el pronunciamiento de las organizaciones civiles sobre respetar la línea de investigación de la labor periodística del compañero Gregorio, porque, bueno, lo que están haciendo las autoridades es decir que, digamos, la línea de investigación más clara que tienen hasta el momento es que se trató de una venganza personal, y me parece que esto tiene, pues, mucho que analizarse, mucho que pensarse, que reflexionar, y no solo escucharlo y decir, ah, bueno, entonces no fue porque fuera periodista, sino porque tenía ahí una riña familiar, personal, con la dueña de un bar, y pues bueno, termina diciendo la gente, pues es que en algo andaba, se lo merecía. Es decir, este es el discurso que se difunde. Al decir que un periodista que fue secuestrado, desaparecido y asesinado, el decir que se trata de una venganza personal, da a pensar, entre muchas otras cosas, que las autoridades de Veracruz están buscando descalificar por completo la labor de Gregorio Jiménez, que pues si bien el ejercicio periodístico en general pues tiene estos riesgos en un país como el nuestro, pues alguien que se dedicaba a investigar específicamente temas de corrupción, de violencia, nota policíaca, todos estos temas que pues incomodan bastante a quienes ejercen este tipo de violencia, y que muchas veces, o casi todas las veces, pues son gente de poder, de dinero, gente vinculada con las autoridades o con grupos delictivos, que para el caso es muchas veces lo mismo. Entonces, el decir que fue una riña, una venganza personal, pues descalifica por completo la labor a la cual dedicaba todos los días Gregorio Jiménez de la Cruz. En segundo lugar, me parece que invisibiliza la persecución hacia el gremio periodístico y las condiciones de riesgo en las cuales se labora, ¿no? Es decir, el hacer a un lado por completo y a la primera la posibilidad de que este secuestro y esta desaparición y este asesinato tuvieran que ver con la labor periodística del compañero Gregorio, hace como omite por completo las condiciones en las cuales el gremio periodístico, y me refiero otra vez a esta parte del gremio periodístico con una postura crítica, con una postura de cuestionamiento hacia las estructuras y no a aquellos artistas de los noticieros que pues nomás manipulan y dicen lo que el patrón les dice que deben decir, ¿no? Entonces, se invisibiliza por completo las condiciones en las cuales se ejerce el periodismo en el país. Y una tercera que bueno, yo no sé cuál es la más grave de todas, es que da por hecho que en este país se puede asesinar por cuestiones personales. Se puede secuestrar, se puede desaparecer, se puede torturar, se puede asesinar a alguien por razones personales. Y entonces esa desfachatez con la que, por lo menos la que yo escuché, la vocera de el gobierno de Veracruz, esa desfachatez con la que dice es que era una cuestión personal, pues como si eso hiciera menos un crimen de esta naturaleza, como si esto fuera una posibilidad abierta a cualquier persona de, bueno, tenemos un conflicto personal y entonces ¿qué hago? Pues pago 20,000 pesos, te secuestran, te asesinan y pues ¿qué sigue? Un carpetazo, como lo hemos visto en muchas ocasiones, o es un discurso igual a este que, bueno, asesinan a un joven, bueno, es que seguramente tenía vínculos con el crimen organizado, y si asesinan a una mujer, pues es que seguramente era prostituta y llevaba la ropa inadecuada y estaba en horas inadecuadas, en los lugares inadecuados, ¿no? Entonces, volvemos a escuchar, y espero que no a reproducir como sociedad estos discursos que lo único que hacen es revictimizar a quien ya de por sí fue víctima de un crimen atroz, como en el caso de Gregorio, pero también a revictimizar a la familia. ¿En dónde queda entonces la posibilidad de reparar el daño? Que siempre hemos discutido aquí en este espacio sobre la existencia o no de la reparación del daño. ¿Qué significa la reparación del daño? Pues no sé muy bien, pero por supuesto este discurso oficial no abona para nada a esa posible reparación del daño. Entonces, pues de esta manera me parece que se legitima la impunidad, que se legitima la corrupción, que se da permiso, digamos, a que continúen las omisiones por parte de los responsables, o sea, de esas personas que lo secuestraron, que lo desaparecieron, que lo asesinaron, pero también a sus cómplices, y digo, esto abarca, pues, una amplia gama de posibilidades, ¿no? Que, bueno, no vamos a decir aquí nombres porque no nos consta, pero pues también quienes no hacen nada por resolver, quienes intentan invisibilizar lo que sucedió, se vuelven cómplices de este y de todos los crímenes y de todos los delitos y de todos los casos, muy específicamente en esta ocasión, en contra o de violencia en contra de compañeros y compañeras periodistas, pero pues también de lo que sucede alrededor. Todos estos actos de violencia que suceden porque se sabe que vivimos en un país impune, en un país corrupto, pues van generando estas otras posibilidades de llegar al extremo de decir, pues es que se trataba de algo personal, y entonces de esa manera pretenden que digamos, ah, bueno, entonces, ¿qué? Entonces no tenemos miedo si somos periodistas porque no tenemos ninguna bronca personal, o entonces, bueno, no sé cuál sea, digamos, la solución que plantean o la investigación que se plantea en este sentido, y precisamente por eso es tan importante la parte del pronunciamiento de estas organizaciones civiles en donde dice que exigen, y por supuesto que exigimos a las autoridades competentes de Veracruz, en específico al gobernador de esta entidad, pues ya en su administración de desde 2010 van 10 periodistas asesinados en este estado de la República, lo cual, bueno, es sumamente grave. Exigimos a estas autoridades, exigimos a Javier Duarte que realice una inmediata y adecuada investigación en la que la línea principal sea su labor periodística. Eso me parece sumamente importante y pues ojalá que nos ayuden a difundir en redes sociales este pronunciamiento, pues todas las frases que están surgiendo en Twitter, sobre todo el hashtag de Justicia para Goyo, que pues si bien a veces siente una pues bastante frustración en el sentido de que eso no resuelve nada a la familia, a la gente cercana del compañero Gregorio, pues no le devuelve en absoluto nada estas manifestaciones en las redes sociales o estas manifestaciones públicas, pero pues me parece una responsabilidad ciudadana, un compromiso por el simple hecho de ser un mexicano, una mexicana, una persona en este país, el indignarnos, el alzar la voz frente a estos casos que pues no se detienen, no se acaban, por supuesto no se previenen ni se erradican por parte de quienes tienen la obligación de hacerlo, pero precisamente por eso se hace urgente pues fortalecer las resistencias desde este lado. Así que pues ahí está el caso, ahí está este tema y pues todavía hay información que difundir. Dejamos pendiente la semana pasada una entrevista con una compañera artista que concedió esta entrevista a Las Brujas de Venus, al compañero Sergio Sánchez Navarro, y pues lo cual agradecemos mucho. Se había quedado pendiente, a mí me gustaría pues difundirla, pero pues dada la situación técnica que tuvimos el día de hoy, vamos a continuar con este tema la semana siguiente. Es una entrevista con Cintia Bolio sobre su exposición Puras Evas, cómo ser dueña de tu cuerpo sin ser criminalizada en el intento. Es una exposición que se encuentra en el Museo de la Mujer, allá en la Ciudad de México. Va a estar hasta marzo, así que pues quien tenga chance de ir al Museo de la Mujer en la calle República de Bolivia, número 17, ahí en el mero centro del DF, pues quien tenga la oportunidad de ir y que nos platique qué tal está. Nosotros tenemos las fotos y por supuesto esta entrevista con Cintia Bolio al respecto de este tema, que bueno, por supuesto tiene una intención específica de cuestionar la penalización del aborto en toda la República, excepto en el DF. Entonces, por eso esta frase de cómo ser dueña de tu cuerpo sin ser criminalizada en el intento. Pues ya lo estuvimos platicando en las últimas semanas, cómo pues en este país de plano es sorprendente, y yo creo que no debe dejar de sorprendernos lo que sucede, porque precisamente cuando dejamos de sorprendernos, pues empezamos a naturalizar todo aquello que sucede, que es absurdo, que es indignante y que pues hay que verlo siempre desde esa perspectiva, me parece sumamente importante. Entonces, pues en este país en donde hay mujeres en la cárcel, hay mujeres en prisión por defenderse de un intento de feminicidio, como el caso de Yakiri, que por cierto aprovecho para difundir, hay una fotogalería en el Facebook de CIMAC Noticias al respecto del caso de Yakiri, una manifestación pública muy, muy interesante, pues precisamente sobre esto, sobre el intento de feminicidio que sufrió Yakiri y bueno, ahora por supuesto la criminalización por haberse defendido. Pues continúa Yakiri en prisión, lo cual no se nos olvida, lo cual sabemos que es un pendiente ahí de esos prioritarios y pues seguimos exigiendo por supuesto su libertad inmediata. Entonces, en este país hay mujeres en prisión por defenderse de una agresión, pero también hay mujeres en prisión por una de dos, o haber decidido sobre su cuerpo, haber abortado por decisión propia, en condiciones clandestinas, en condiciones insalubres, pero también aquellas mujeres que atraviesan por un aborto espontáneo, por un aborto accidental, con toda la pena y la tristeza que esto implica, cuando son mujeres que pues desean llevar a término un embarazo y que por circunstancias de salud o de naturaleza o lo que sea, pues se da un aborto, y bueno, en lugar de que pues las instancias digamos creadas para la atención de la salud de las mujeres pues hagan su trabajo, pues más bien digamos son cómplices de que las mujeres vayan a prisión por esto. Entonces pues en este tenor está esta exposición de Puras Evas, cómo ser dueña de tu cuerpo sin ser criminalizada en el intento. Así que, pues ojalá que puedan visitar el Museo de la Mujer. Y ahora sí, prometido, la próxima semana, el próximo miércoles, estaremos difundiendo esta entrevista que nos dio Cintia Bolio, que es, bueno, la artista de esta exposición. Así que lo estaremos difundiendo la semana siguiente. Nos manda Juana la Loca, como siempre, sus comentarios. Dice al respecto, por supuesto, del tema del compañero Gregorio Jiménez de la Cruz, dice: tienes razón en todo lo que dices, y todavía peor me parece cuando dicen ese discurso mentiroso es tan cínico que ya nadie les cree, lo saben y no les importa, dan tiempo para nuestra cortísima memoria que el pueblo tiene. Pues así es, esto me parece un punto sumamente importante, el cómo desde la sociedad, el cómo desde las organizaciones creamos, generamos y mantenemos estos discursos contrahegemónicos y que generen en un futuro pues una memoria colectiva distinta a la que pues nos quieren insertar y seguir insertando en los chips que traemos desde que nacemos, y cómo se empiezan a generar estos discursos en donde pues lo que busca la clase dominante es que permanezcan ciertos datos, que permanezca cierta historia, y esto lo hacen a través de la educación también y por supuesto de los medios de comunicación que tienen a su alcance o en su poder, y pues generan una memoria colectiva totalmente manipulada en donde pues sí se recuerda que pasó algo en ciertos años, en donde pues murió mucha gente porque no estaban de acuerdo con algo, pero el generar una memoria colectiva en donde se dé lugar y se dé la importancia que tiene a cada nombre, a cada historia, a cada vida que se ha perdido en un contexto como este, pues me parece indispensable de pensar de qué manera se puede construir y de qué manera se puede generar un mecanismo o muchos mecanismos para la preservación de la memoria colectiva. Entonces, pues este es un tema muy importante. Y bueno, acá también el compañero Sergio Sánchez Navarro nos envía información sobre el caso de Gregorio, la vamos a revisar. Bueno, ya está surgiendo todo el tiempo en las redes sociales mucha información al respecto. Hay una nota que estuvieron corriendo también a través de las redes sociales que está en la página de homozapping.com.mx. El zapping, bueno, ya saben que es este fenómeno de cambio de canal en la televisión, en donde, bueno, ya estamos en una sociedad de la inmediatez, en donde ya nada nos es suficiente, nada nos satisface, y entonces este acceso tan inmediato a un cambio continuo a través del control remoto, pues es lo que se llama zapping. Y entonces hay una página que se llama homozapping.com.mx y pues es una nota de hace ya bastante tiempo, es una nota de septiembre de 2012, pero que viene a cuento de manera muy puntual sobre el caso de Gregorio Jiménez, y digo, no es el único, lo sabemos, y hay que decirlo siempre, hay que recordarlo siempre, que hay muchos casos de asesinatos que permanecen en la impunidad, además, digo, de todas las desapariciones, todos los casos de secuestro, de tortura que existen en este país, y bueno, el que nos mantiene en este momento pues es este caso de Gregorio Jiménez, compañero periodista, que bueno, apareció el día de ayer asesinado. Es una nota esta de septiembre de 2012, es un discurso o parte de un discurso de Marcela Turati, que dice: palabras de homenaje a los periodistas muertos, desaparecidos y muertos en vida. Dice entre comillas: con cada amenaza, con cada secuestro, con cada desaparición, con cada atentado, con la muerte de cada periodista, los ciudadanos nos vamos quedando sin testigos, sin ojos, sin voz. Dejamos de saber en qué está metido el alcalde, qué empresario fue favorecido por alguno de sus amigos, cuáles son esas amistades turbias del gobernador, qué grupo es el que dispara afuera de nuestra casa. ¿Qué vías debo evitar para llegar a salvo a la escuela por los niños? ¿Quién se benefició con tanta muerte, con tanta violencia? Esto es parte del discurso de Marcela Turati, y bueno, aquí dice: leído en el Museo de Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México durante la entrega de los premios de periodismo Rostros de la Discriminación el 30 de octubre de 2012. Pues es parte de un discurso que nos habla precisamente de lo que sucede cuando asesinan a una periodista. Es decir, cualquier muerte significa, y sobre todo de esta manera, de esta magnitud, con esta violencia y en un ambiente de total impunidad, pues cualquier asesinato debería, lo decía al principio, pues debería indignarnos y tenernos sumamente activos en las calles, tomando los espacios públicos, manifestándonos, exigiendo justicia. Claro que, pues si lo vemos de esa manera, ahí viviríamos, ¿no? Y sería lo único que haríamos en esta vida. Y pues hay muchas cosas que hacer, que también la labor diaria pues implica, si se hace de manera comprometida, si se hace de manera responsable, si se hace siempre pensando en eso que sucede, pues implica también actos de resistencia y de exigencia de que estas condiciones atroces cambien. Sin embargo, pues el asesinato de un periodista, de una periodista, pues implica también esto, ¿no? No solo se silencia la voz de una persona, el pensamiento, la opinión de una persona, y por supuesto se termina con las posibilidades de vida de esa persona, sino también atenta contra este derecho humano que tenemos a informarnos, ¿no? A generar la información, pero también a ser informados, informadas, y pues precisamente cuando se asesina a un periodista, a una periodista, que esto tiene todo que ver con pues el mensaje que ella o él emitía a través del medio. O sea, no se asesina a cualquier periodista, sino que hay temas específicos que son perseguidos de manera muy clara, sobre todo en este contexto de guerra, entre comillas, pues que nadie pidió, que alguien declaró y que luego se fue a Estados Unidos a vivir la vida, mientras pues nos dejó un territorio así, en guerra, y que se continúa con quienes dejó en su lugar, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede cuando asesinan a un periodista, a una periodista, y me parece que hay que tenerlo muy, muy claro que es una violación no solo al derecho a la vida, a la seguridad, a la integridad, a la dignidad de esa persona, sino también un atentado en contra de los derechos de la ciudadanía, de la sociedad en general, que pues pierde, precisamente como lo dice Marcela Turati, pues pierde ojos, oídos y todos estos sentidos que nos ayudan a pues saber por dónde ir, en un contexto como este. Pues este es el tema, esta es la información que tenemos sobre el caso de Gregorio Jiménez de la Cruz. Seguramente pues seguirán surgiendo notas al respecto de esto, y lo más importante es seguir exigiendo una investigación clara, un esclarecimiento de este y de todos los casos que permanecen en la impunidad. Les decía el tema de la entrevista con Cintia Bolio, la vamos a dejar para la semana siguiente. Son las 6:49 de este miércoles 12 de febrero. Agradezco a toda la gente que se quedó conmigo a pesar de la tardanza, que siguen ahí conectadas, conectados, y que pues nos dan sus opiniones y nos ayudan también a difundir la información que aquí surge. Antes de irnos, quería también comentar que pues la semana pasada ya no tuvimos, digamos, tiempo de comentar acerca de esto, pero pues fue el día en contra de la mutilación genital femenina, pues un tema que pues se ha comentado bastante. De hecho, en Las Brujas de Venus tenemos un programa especial del año pasado. Pues recordarles también, aprovechar para recordarles que todos los audios de los programas anteriores están ahí en la página www.lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx, y que por supuesto pues pueden buscar este al respecto de la mutilación genital femenina. Solamente dar algunos datos, algunas cifras de la Organización Mundial de la Salud al respecto de esto, porque me parece que es importante no dejarlo a un lado. Y dice: la mutilación genital femenina comprende todos los procedimientos que de forma intencional y por motivos no médicos alteran o lesionan los órganos genitales femeninos. Estos procedimientos no adoptan ningún beneficio a la salud de las mujeres y niñas. Pueden producir hemorragias graves y problemas urinarios, y más tarde pueden causar quistes, infecciones, infertilidad, complicaciones del parto y aumento del riesgo de muerte del recién nacido. Unos 140 millones de mujeres y niñas sufren en la actualidad las consecuencias de la mutilación genital femenina. 140 millones de mujeres y niñas. En la mayoría de los casos se practican en la infancia, en algún momento entre la lactancia y los 15 años. Se calcula que en África hay 92 millones de mujeres y niñas de más de 10 años que han sido objeto de mutilación genital femenina, y es una violación de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. Esto al respecto de la mutilación genital femenina, que bueno, pareciera una práctica de la prehistoria, y sin embargo pues vemos que no es así, como muchas otras cosas que pues ya debieron quedar en el pasado y que pues siguen siendo condiciones actuales para las mujeres, para las niñas y para toda la gente en este planeta tan extraño en el que nos tocó vivir. Pues ahí está la información. Con esto concluimos el programa de hoy. Ojalá de verdad que nos ayuden a difundir la información sobre este caso del compañero Gregorio ahí en las redes sociales, y al respecto de la labor periodística, pues informarles que el día sábado 15 de febrero, Radio Chinelo, con mucha emoción, con mucho gusto, con mucha felicidad, inicia este seminario, el primer seminario de periodismo y cultura, los retos en la era de la interconectividad. Nos quedó bastante chido el título, me parece, y pues con esto intentamos regresar a toda la gente que ha apoyado el proyecto, que ha creído en Radio Chinelo desde sus inicios, pues regresar en esta nueva etapa en donde pues contamos por primera vez con un recurso etiquetado en Conaculta, por Conaculta en el Congreso Federal, y pues que bueno, se va a ejercer en colaboración con el Ayuntamiento de Cuernavaca. Entonces, pues iniciamos este sábado Con la primera sesión de este seminario Periodismo y Cultura, los retos en la era de la interconectividad, y pues la primera sesión será con el compañero Sergio Haro de Semanario Z, este medio de comunicación de Mexicali. Viene desde Mexicali a dar la primera ponencia de este seminario, y por la tarde, el mismo sábado 15, por la tarde a las 7 de la tarde, en el Cine Morelos, también en colaboración con pues la Secretaría de Cultura del Estado y con el proyecto de Ambulante, pues presentamos el documental Reportero del director Bernardo Ruiz, y bueno, ahí también estará presente Sergio Haro, que es pues precisamente quien protagoniza este documental de Reportero. La entrada es gratuita. Así que pues invitamos a toda la banda que nos acompañe. Las sesiones del seminario van a estar abiertas a toda la gente que quiera participar, que quiera ir a escuchar, pero pues está, digamos, está construido con la idea de compartir los conocimientos desde el otro lado del periodismo, ese que muchas veces no te enseñan en la escuela, salvo algunos maestros y maestras, como en mi caso. Este otro lado del periodismo, de qué se hace, de las nuevas tecnologías, por supuesto, cómo modifican y cómo fortalecen la labor periodística, sobre mecanismos de protección y seguridad para periodistas, pues en este contexto precisamente de violencia, de la construcción de un lenguaje no sexista, de periodismo con perspectiva de género, sin que esto signifique, o sin que se siga difundiendo que esto significa que son temas de mujeres. Es decir, pues intentamos construir, digamos, un programa lo más completo posible. Va a haber sesiones teóricas, sesiones prácticas, durante 9 sábados. Este seminario inicia el 15 de febrero, o sea, este sábado, y concluye el 12 de abril. Así que ya prontito, me parece que hoy sale la cartelera ya completa para que la chequen y pues decidan a qué sesiones quieren asistir, ojalá que a todas, pero pues iniciamos ya este sábado. Este sábado a las 10 de la mañana, el registro es de 9:30 a 10 en el Museo de la Ciudad, aquí en Avenida Morelos, en el centro de Cuernavaca. A las 10 de la mañana es una sesión de 4 horas, de 10 a 2. Así que pues ahí estará el compañero Sergio Haro, y por la tarde a las 7 de la noche en el Cine Morelos presentará también este documental que protagoniza, Reportero, del director Bernardo Ruiz. Es entrada gratuita, así que ahí les esperamos a todas y a todos. Por lo pronto, pues ya nos vamos. Recuerden también que este fin de semana estará el Bazar Cardumen ahí en la calle de Comonfort, de 12 del día a 8 de la noche. Ahí pues les esperan los compañeros y compañeras artesanos, artesanas de Cuernavaca. Y este viernes también hay un evento en el PIT, en este foro que está en Boulevard Juárez, no sé qué número, pero me imagino que pues lo conocerán, el foro de PIT. Habrá música bastante buena, estará por ahí la María Cantú, lo cual siempre es un placer escuchar a esta bandita de camaradas. Así que a las 9 de la noche en el PIT el viernes, pues habrá música bastante, bastante, bastante chida. Así que tiene un cover de 40 pesos, que yo creo que vale mucho la pena. Así que pues también por ahí nos estaremos viendo el viernes. Nos vamos a el PIT a las 9 de la noche, y luego el sábado pues nos levantamos tempranito para ir a la primera sesión de nuestro seminario, y en la tarde al Cine Morelos. Así que pues mucha, mucha actividad en este fin de semana, y bueno, ojalá que nos acompañen. Ya nos vamos, son las 6 de la tarde con 58 minutos, y nos vamos a ir ahora sí con una rolita de Telmari. ¿Cuál será? ¿La de Libre? Nos vamos con Libre de Telmari. Agradezco a la gente que se quedó conmigo en esta, pues sí, en esta hora de Las Brujas de Venus.